vez por semana que tengo para amarla. Son tan solo dos horas y mezquinos momentos en medio de una cama. En tan solo dos horas nos decimos te quiero, transpiramos las ganas. Dos amantes perfectos, no hay rencores, no hay celos y tampoco palabras. Tan solo dos horas en un cuarto en penumbras que tengo para amarla. Son tan solo dos horas, es tan grande el deseo que no quiero dejarla. En tan solo dos horas nos decimos te quiero, transpiramos las ganas. Dos amantes perfectos, no hay rencores, no hay celos ni tampoco palabras. Solo dos horas. Solo dos horas para sentir la pasión. Solo dos horas para vivir un pecado de amantes. Solo dos horas para sentir sin amor. Solo dos horas para sentir la pasión. Solo dos horas para vivir un pecado de amantes. Vez por semana que tengo para amarla. Son tan solo dos horas en mezquinos momentos en medio de una cama. En tan solo dos horas nos decimos te quiero, transpiramos las ganas. Dos amantes perfectos, no hay rencores, no hay celos y tampoco palabras. Son tan solo dos horas en un cuarto en penumbras que tengo para amarla. Son tan solo dos horas, es tan grande el deseo que no quiero dejarla. En tan solo dos horas nos decimos te quiero, transpiramos las ganas. Dos amantes perfectos, no hay rencores, no hay celos, tampoco palabras.